Bueno, finalmente UPM acaba de confirmar o confirmó a través de su página de prensa que va a realizar la segunda planta de celulosa en Uruguay. UPM ha tomado hoy la decisión de invertir en la construcción de una planta de celulosa de eucaliptus con capacidad de 2.1 millones de toneladas en el departamento de Durazno. La inversión, según ellos, es de 2.700 millones de dólares. En la planta industrial aumentará esa capacidad actual de celulosa de UPM más del 50%, esto habla obviamente del punto de vista de la empresa. También tiene allí algunos números vinculados a lo que sería el impacto para nuestro país. Habla de que Uruguay ha demostrado una visión consistente a largo plazo en el desarrollo de las condiciones necesarias. Manifiesta que durante la última década UPM ha desarrollado una buena base forestal adicional en Uruguay, que tiene plantaciones propias y arrendadas las necesarias como para crecer en el sentido de la segunda planta de celulosa. Una vez finalizada la construcción, se estima que la planta aumentará el Producto Bruto de nuestro país, de Uruguay, en aproximadamente un 2% y el valor anual de las exportaciones del país en aproximadamente un 12%, esto lo indica UPM. Durante la construcción prometen 6.000 puestos de trabajo en su pico máximo. Una vez finalizada la misma, se estima que se crearán cerca de 10.000 empleos permanentes en toda la cadena de valor, de las cuales unos 4.000 serán empleados directos de UPM y sus contratistas. Además, estiman que unas 600 empresas estarán trabajando en la cadena. La planta estará ubicada en la zona franca y pagará un canon anual fijo de 7 millones de dólares por año. Se espera que la cadena de valor de la planta contribuya con 170 millones de dólares anuales en impuestos y pagos de seguridad social y contribuya con 200 millones de dólares en salarios anuales. Habla de una empresa diseñada de vanguardia. En las inversiones para la comunidad, dice que van a invertir también en soluciones habitacionales, ya que estábamos hablando recién, para la zona de, concretamente, de Paso de los Toros. Y además habla de que financiará la mejora de la planta de tratamiento de aguas residuales municipales y la restauración del vertedero municipal en Paso de los Toros. La inversión local fuera del predio de la fábrica totalizarían unos 70 millones de dólares. Habla del puerto, José Luis, y a eso iba. Habla de un puerto en Montevideo de aguas profundas, así lo llaman ellos, puerto de agua profunda. Y habla de acceso directo por ferrocarril desde la fábrica a una moderna terminal portuaria, crea una cadena de suministro eficiente hacia el mercado global. El puerto de aguas profundas de Montevideo, yo no sabía que nos habíamos convertido directamente en un puerto de aguas profundas, pero está, permitirá sinergias en la logística en las operaciones existentes de UPM en Uruguay, ya que toda la celulosa se puede entregar en buques oceánicos a carga completa directamente a los principales mercados. Pero justamente para hablar de esa transformación de la que hablan el comunicado hoy UPM confirmando que va a ser la segunda planta de celulosa, José Luis puede hablar bastante de ese tema del puerto y los cambios que se vienen a cargo justamente de este emprendimiento. Bueno, el director de la Administración Nacional de Puerto, el presidente está de vacaciones. Entonces está Juan José Domínguez, que es del MPP, fue diputado. Juan José Domínguez es de profesión peluquero. Y habló del contrato para la terminal portuaria. Esta semana la Administración Nacional de Puerto va a aprobar el contrato con UPM para la terminal portuaria, desde la que va a salir para todo el país toda la pasta de celulosa producida en caso de concretarse la segunda planta de esta firma en el país. Fabricio dice que sí, aparentemente está la noticia. Y Juan José Domínguez habló de lo que son las transformaciones dentro del puerto. Esto que se va a firmar es el contrato para la terminal portuaria. Después vamos a hablar de los cambios. Trabajamos hasta altas horas de la tarde del viernes y seguramente estamos terminando en otro directorio que falta. Sí, está muy avanzado, hay muchos detalles, muchas cuestiones legales que hay que mirar bien, observar bien, pero prácticamente como está el 95-97% ya está pronto, ¿no? Vamos a votar con porque tenemos un director del Poder Ejecutivo que nos envió para tener los votos, ¿no? Un director de ANCAP, sí, Berti. Por mayoría, ¿no? Ya el director vocal Curbelo nos ha dicho que determinadas cosas de las obras estas, bueno, ellos políticamente y partidariamente no la votan, no la llevan. ¿Qué características tiene de especial esta terminal en relación a otros proyectos? En realidad no tiene mucha, lo que pasa es que hay que dejar claras determinadas cosas porque luego legalmente, por lo nuestro, los escribanos son muy exigentes y está bien que así lo sea. ¿La idea es hacerlo próximo al muelle C, que sí, sea la ubicación? Ah, sí, sin duda, sí, eso ya está, está claro que es así, en la zona de Mántara. Ya nosotros ya estos días sacamos los pescadores principalmente, se trabajó de común acuerdo con ellos. En realidad lo que nosotros nos manejamos es en el muellaje y en la profundidad que ellos van a tener que dragar. Lo demás se corre por cuenta de ellos con el licitante, ¿no? El que ganó la licitación, el SACEM, ¿no? Bueno, Juan José Domínguez es el director. Yo digo que es peluquero de profesión porque vio que tiene que contestar cada pregunta que le hacen del puerto y él no sabe mucho de todo lo que pasa en el puerto, ¿no? Porque justo el presidente no estaba. Él dice ahí, en esa nota, ustedes escuchaban, que le pusieron a otro director, que es de ANCAP, para que vote con él y hagan mayoría para aprobar, porque había un voto en contra de los tres. Entonces le pusieron a otro que votara con él a favor, que lo trajeron de ANCAP. Y él no sabe mucho el puerto, está explicando, se mete a explicar, él es peluquero, si le preguntan de peluquería sabe. Juan José Domínguez es aquel que le dijo a un presidenciable oligarca puto. ¿A quién fue que le dijo, Fabricio? A la calle Pau, cuando ambos eran diputados y fueron a casi se tomaron a golpe de puño. Bueno, fue ese, el grito de guerra fue ese. Ay, el grito de guerra. Bueno, 7 de la mañana y 13 minutos. Adriana, vamos a hacer la pausa y a la vuelta venimos con los cambios que vienen en el puerto. Hablan operadores portuarios. Para mañana vamos a hacer un informe más amplio con la voz de los funcionarios del puerto, con el redero. El redero capaz que lo sacamos hoy también. Bueno, el estereotipo de Malinche se afianza en el Poder Ejecutivo e ingresa ahora al puerto de Montevideo. Trabajadores, funcionarios y operadores portuarios, incluyendo empresas proveedoras de combustible, hielo, rederos que reparan las redes de pesca, están molestos por la actitud del gobierno que se muestra muy humilde con el extranjero y demasiado soberbio con la gente del pueblo. Todavía no llegó UPM, pero ya se está generando caos en la operativa portuaria. Ayer lo pudimos ver. Fuimos a ver el traslado del dique flotante Sacos del lugar. Y también están sacando el muelle de la pesca nacional, que está a la altura de Mantras allí. Se pudo constatar el malestar de todos, porque expulsaron del muelle Mantras, ubicado a la altura de la calle Colombia, y le fue asignado un espacio que tiene apenas un tercio del que deben abandonar, en la zona ubicada entre los muelles 10 y 11 a la altura de la terminal de Río Branco. Hablamos con un operador portuario, el primero, son 18 operadores portuarios que hay en el muelle Mantras, están todos desconformes. Vamos a presentar a dos. Jorge Vigi fue el primero que hablamos, nos decía lo siguiente. En pocos días es una incertidumbre, ni siquiera sabemos si vamos a poder operar debido a que ANP nos comunicó que necesita el muelle Mántaras para la operativa de UPM. Directamente nos han echado de acá, nos dieron parte del muelle 11 y del 10, que es menos de la mitad del espacio que actualmente ocupamos. O sea que no es dentro de qué va a pasar dentro de unos días, ya está pasando. Nos echan de acá y usted, si quiere, lo ve, estamos sacando todo. ¿Cuál es la tarea que cumplen ustedes acá? Nosotros cumplimos la tarea de recibir los barcos, de descargarlos, alistarlos, prepararlos para su zarpe, hacer las gestiones administrativas correspondientes. Esa es nuestra función. ¿Y cuántos años hace que están haciendo esa tarea? 40 años. 40 años. ¿Cuánta gente afecta este cambio? Y afecta a mucha gente, porque de trabajos directos son mínimo alrededor de 500 personas entre todos los barcos. Y a su vez, en forma indirecta, bastante más que eso. Mueve económico, el movimiento económico de plata. Es un movimiento importante, no cubro la parte contable, pero hay un elemento que es más importante que el contable. Los barcos de pesca son los que marcan la jurisdicción y representan al país. Las 300 millas náuticas las tenemos porque los barcos pesqueros están en el mar. Si estos barcos pesqueros dejaran de estar en el mar, no tendríamos esas 300 millas, perderíamos territorio. O sea, ¿cuál es el juego? ¿UPM con papel o nuestra bandera uruguaya con territorio? Bueno, interesante lo que dice Vigi, ¿no? Marcan lo que es la soberanía en el mar de nuestro país. Claro, ellos defienden la soberanía en el mar, pero la estamos perdiendo en la tierra. Con UPM, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que dice Vigi. Vamos a escuchar a Cotelo, que también está molesto, también tiene más de 40 años como operador portuario allí en la zona del Muelle Mantras, que tienen que dejar mañana miércoles, ya no pueden estar más allí y tienen un espacio que va a ser de un tercio nada más. Con Cotelo estuvimos mirando todos los lugares, especialmente porque imagínense un camión de combustible que entra con 30 metros de largo, tiene el camión, y no entra un camión solo, entran varios camiones y no van a poder maniobrar para abastecer a los barcos. Escuchamos a Héctor Cotelo ahora, operador portuario también. Cotelo, ¿se puede hacer algo? ¿Ahora? No. ¿No? Ya está. No, yo al menos veo que no. Ya el decretazo está. ¿De dónde vino? No sé, creo que vino de arriba. Nos dijeron que nos iban a dar capurro. Capurro hicieron una pega rampa de arena. La idea nuestra cuando se nombró todo esto era, bueno, nos sacan acá, siempre dijeron, y se van para Capurro. Sí. Yo hubiera armado Capurro primero y después nos íbamos para allá. Bueno, no sé por qué se vieron apretados y nos sacaron de acá, nos sacaron a los ponchazos. Todavía no sabemos si podemos operar, es el tema. Sí, porque a Capurro iba el dique y iba muelle. Exactamente, también. Exactamente. Bueno, y como el y bueno, dique usted, no ve, puede... usted ve que el dique está acá, y nosotros, el miércoles ya está, acá ya no estamos. Uh-huh. Eso tenemos, pero el problema de logística, no sabemos, que nadie nos dijo... ¿Dónde va a estar Dinara? Capaz que yo sabe. Nosotros, yo más o menos tengo una intuición que va en un contenedor amarillo, pero nadie me dijo, mira que vamos acá. No hay baños. Yo quiero defecar, no tengo baño. Tampoco hay energía eléctrica. Bueno, tampoco tenemos 220. Los barcos grandes trabajan entre 80, creo que es. Sí. Nosotros, 220, ¿cómo hacemos? No tenemos agua, no tenemos nada, no sabemos dónde va... ¿Dónde va prefectura? Pues nosotros tenemos que despachar, que está acá al lado nuestro. Digamos, esto es un lugar muy cómodo. Si usted se para acá enfrente, va a ver prefectura, mirando para el frente, a su mano izquierda. Viene amarradores, viene acá, donde nos dan este servicio de agua, y al lado, la luz. Nosotros en este ámbito nos manejamos perfectamente bien. Bueno, todo esto va a ser parte de un informe mañana que vamos a hacer más extenso, ¿no? Estos son dos operadores portuarios, hay más operadores portuarios para escuchar. Está el redero tiene un galpón donde ubica las máquinas, hay que tejer para reparar las máquinas, las redes de pesca que traen los barcos, a veces rotas, hay que repararlas. Este hombre pone máquinas dentro del galpón para tejer las redes, reparar las que se rompen, y precisa un espacio importante. Resulta que ahora, escuchen ustedes lo que le pasa. Sergio García se llama, escuchen el problema que va a tener ahora. ¿Cuántos años hace que trabaja acá? Adentro Muelle nosotros hace 15 años que tenemos taller de redes. ¿Tiene el taller de redes? ¿Reparan las redes? Reparamos las redes de los barcos pesqueros. Ahí está. La flotada de bandera nacional, ¿no? Bueno, y ahora viene UPM, ¿y para dónde van ustedes? Y no tenemos un lugar asignado, y el lugar que nos están asignando no tenemos, es trabajar a la intemperie, arriba un muro, que no tenemos donde instalar una máquina ni nada, porque queda todo a la intemperie nomás, y todavía no nos dieron bien el lugar. Nos habían prometido un galpón, que nos iban a hacer un galpón hace varios años y nunca se llegó a concretar nada, y ahora vinieron, nos dieron un plazo de 5 días para dejar los galpones libres, porque lo que queda dentro de los galpones se lo llevan. Si nosotros no tenemos libre para el miércoles adentro de los galpones, lo que queda dentro de los galpones para el miércoles no lo podemos tocar más. ¿Y a dónde van a ir? Y no tenemos dónde ir. A reparar no tenemos dónde ir. En este momento no tenemos cómo brindarle un servicio a los barcos porque no tenemos un depósito donde poder trabajar. Bueno, y José, funcionario de la Administración Nacional de Puerto, dice que para darle el ingreso a una multinacional del agronegocio están destruyendo otra industria nacional como es la de la pesca. Y dice que va a haber un espectro de gente afectada por estos cambios, que son miles, cientos en forma directa, pero afecta a miles en forma indirecta, dice José, funcionario de la ANP. Bueno, José, ¿qué es lo que está pasando en el puerto hoy? Bueno, mira, hoy por hoy estamos en una encrucijada de que nos están mudando o están mudando la industria de la pesca de forma muy desprolija, con aras de darle entrada a una multinacional. Tan desprolijo de que hasta los funcionarios propios de la ANP van a ser mudados de una forma muy muy desprolija. Y con riesgo de achicar su salario, de dar un... Bueno, afecta directamente obviamente a cada uno de nosotros, sino también, si nos miramos más amplio el tema, hasta un tema de devastar toda una industria, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a dar un muy pésimo servicio, de todos los servicios que se están dando acá, desde agua, electricidad, bueno, muro, en fin, y bueno, y las condiciones con las mudanzas que se están haciendo son tétricas y para darle un toque final, por lo que analizo hace un largo tiempo, un golpe de gracia a la industria de la pesca. Bueno, allí estaba, reitero, esto es un adelanto, el informe es más extenso, en donde habla más gente y los mismos dicen otras cosas también, más graves que están pasando y que se ha generado un caos operativo en el puerto de Montevideo a raíz de los cambios más importantes. Estos dos cambios importantes son la mudanza del dique flotante Sacos y el muelle de la pesca nacional, entonces con 18 operadores portuarios que van a cambiar de lugar y en un lugar muy reducido para poder trabajar a partir de este miércoles. Tienen que dejar el lugar en el que estuvieron desde hace 40 años, ¿no?